la zambomba del bloque 53 de la barriada de la Coronación. Una nueva realización de Radio Popular de Jerez a la búsqueda de las tradiciones y las raíces culturales de Jerez en esta época navideña. La débil llovizna no impidió la celebración de esta zambomba por los vecinos del bloque 53 de la barriada de la Coronación. Una señora estaba vestida de pastor, con barbas blancas y todo. Otra hacía pestiños para celebrar nuestra llegada y la de nuestros micrófonos. Otra nos ofrecía una copa de vino. Jóvenes se apresuraban a poner a punto las dos gigantescas zambombas. Decenas de niños contemplan con ojos abiertos el insólito espectáculo navideño. Los balcones estaban poblados de vecinos que querían ver y además ver con perspectiva. Panderetas, zambombas y almirez casi eran imperceptibles ante tanto murmullo, ante tanta alegría navideña. El suelo empezaba a mojarse de la llovizna que caía y del agua que se derramaba a la hora de tocar las zambombas. olía a pestiño. Oye, viejo, que no se calle, viejo. A compañerismo y a Navidad. Porque aquí soy viejo, que no se calle, viejo. Ah, sí, va a cantar aquí, va a cantar. Venga, oye. Ah, sí, la poesía. Yo soy un pobre pastor que vengo viejito aquí. Al niño de Dios me traigo un gallo kiriquiquí. ¡Ay, Manolo, qué frío! Esto no se puede aguantar. Trae la botella de aní y también la del coñac. Mantecado la rondeña, que es lo que me gusta más. A ver si me manda una cajita. Bueno, ¿qué pasa? Se ha vestido de pastor, ¿no? ¿Usted vive aquí en este bloque? Sí, ahí, arriba, arriba. Hace mucho tiempo. Aquí nunca había celebrado zambomba de unos años para acá, ¿no? Nada, pues no se buena nada más. Pues no se buena. ¿Todos los años? Todos los años, pues no se buena, sí. ¿Usted qué edad tiene ya? ¿Se puede saber cuántos años tiene? 65. Ahora te voy a decir quién soy yo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Córdoba que me diste un disco? Que se lo di al guía, que se lo di al guía. ¿Cuándo soy? Bueno, antiguamente eran las zambombas distintas aquí en Jerez que ahora, o sea, el ambiente navideño era distinto. Hombre, sí. Había muchas personas antiguas que cantaban coplas muy buenas. Claro, y ya la antigüedad se va muriendo, ya eso va pasando, pero vamos, si quedan personas como yo todavía, podemos cantar todavía muchas coplas antiguas de esas que cantaban antes. O sea que se ha ido perdiendo mucho de las costumbres antiguas, ¿no? Claro que sí. Hombre, se han perdido con esto de baile. Yo conocí a mi marido las zambombas, chiquillo, yo conocí a mi marido las zambombas. Sí, eso me han dicho, que antiguamente las muchachas y los muchachos se conocían en las zambombas. Yo conocí a mi marido las zambombas. Zambombas. Y contento que tuve el primer hijo desde que se perdió las zambombas. Tal que es una lástima que esto se haya ido perdiendo. Claro que sí, ¿no? Yo me di mucha alegría cuando me enteré. Que me di mucha alegría cuando me enteré que usted iba a venir. Yo dije, ahora más seguro se la conoce otra vez la zambomba. La noche. ¿Cómo se llama? ¡Hoy yo no te lo digo! Así de sencilla, de espontánea, de cordial, de amable. Es esta gente del bloque 53 de la barriada de la Coronación. Así de entrañable, de jerezana, de bonita, es esta zambomba que Radio Popular les está ofreciendo. Sigamos escuchando opiniones, impresiones en torno a esta costumbre entrañable y tradicional, típicamente jerezana como es la zambomba. Jóvenes y mayores declaraban esto a nuestros micrófonos. Hablaban de que estas fiestas tenían un matiz, un atractivo singular que concretamente los jóvenes jamás habían visto en su vida. Bueno, vamos a hablar. ¿Usted cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Antonio García Montero. ¿Son ustedes todas vecinas de aquí, de este mismo bloque? Sí, de aquí, de al lado de toda la barriada somos vecinas. Aquí en esta barriada está la única zambomba que se va a celebrar por lo visto, ¿no? Sí, por lo que veo, sí. ¿Cómo se han puesto ustedes de acuerdo? Pues como nosotros nos comunicamos mutuamente, escuchamos la rondeña, porque la escuchamos. ¿Se comprende? Pues nos pusimos de acuerdo para hacerla. Total, que también esto es una prueba de que ustedes se llevan bien entre los vecinos, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, amigablemente. Ahora, cuando tenemos que decirnos algo, también nos lo decimos, ¿eh? No lo creas. Pero vamos, quienes son capaces de convivir así, de unirse cantando un día en Navidad, se tiene que llevar bien forzosamente. Hombre, a lo largo del año. Que sí. Ya nosotros nos miramos mucho como familia, como si fuéramos familia. Ya vivimos las cosas de una de la otra, hasta los problemas nos duele de una de la otra. Esto lo ve usted bonito, ve esto interesante, que no se pierda la zambomba, ¿no? Yo lo veo divino, porque mi padre lo llevaba desde, yo qué sé, desde que su padre le andaba en gata. Y como yo lo he vivido, pues me gusta. ¿Y los villancicos los siguen ustedes recordando, los antiguos, los villancicos antiguos? Y tan antiguos que a usted cuando canté le parecieron muy largos. Bueno, sobre esta cantidad de niños y de gente joven que hay aquí, ¿usted qué le parece esto? ¿Lo ve bien? Lo ve, porque nosotros se lo vamos metiendo en el cuerpo. Poco a poco. Sí. La solera que tenemos nosotros, de nuestro antepasado, se lo estamos metiendo en el cuerpo a ellos, uno a uno. Y lo están viviendo, como se lo contamos, pues lo están viviendo ellos, les gustan igual que nosotros, lo mismo. ¿Usted cómo se llama? Ana Romero. ¿Juana? Ana Romero. Ah, Ana Romero. Bueno, Ana, ¿está usted contenta con esta zambomba? No, loca, a mí me gusta esto mucho. Es muy bonito. ¿Qué más le gusta a usted esta reunión que estamos aquí viviendo? ¿Qué es? ¿Qué? Que me gusta mucho la Navidad, la fiesta está mucho, muy bonita, muy bonita. ¿Le gusta la mitad, le gustan las cosas jerezanas que no todo, se pierdan? Todo, todo, que no se pierda. Eso bien. ¿Usted cómo se llama? Carmen del Pozo. ¿Qué opina de esta reunión, de esta zambomba? Que lo hacemos para olvidar los problemas que tenemos todos los jerezanos. Total, que esto no se debe perder, ¿no? No se debe perder nunca, nunca. Aquí participan gente de todas las edades, ¿no? De todas las edades, niños, chicos, mujeres, todas. Bueno, vamos a seguir escuchando. Sí, ya vemos, nos anuncian que incluso en balcones y ventanas, personas de todas las edades que están jareando con palmas y cantando, que está además casi lloviendo, y que aquí en las puertas del bloque 53, casi lloviendo, todo el mundo en actividad navideña con esta zambomba de la barriada de la Coronación, bloque 53. ¿Cómo se llama? Yo soy Catalán Martínez. José Catalán, ¿es usted mi vecino de aquí, este bloque? No, soy de aquí, María del Guardo, de la en bloque 2. Pero se ha venido aquí a colaborar, ¿no? Ha venido aquí porque me gusta. ¿Le gusta esto, no? ¿Qué, no sé, cómo ve usted esto de la zambomba, de recuperarlas para Jerez otra vez? Hombre, a ver, si... Antes había más armonía que ahora. Sí. Hacía la zambomba de otra clase y otra... Pero entonces ahora que hay menos armonía quizás hagan más falta estas cosas, ¿no? La juventud no quiere zambombeo. Nada más que el meneo. Sí. Pero sin embargo aquí hay mucha gente joven, ¿eh? Sí, pero que no le gusta. No le gusta, ¿no? No le poco gusta, a poco parece que está entrando. Que no le toca ni las palmas. Nada más que los viejos. Sí. Muy bien. Usted está tocando y la zambomba. Por favor, ¿cómo se llama? Maribel. Maribel, usted ya es de la generación joven que vamos a entrevistar. La juventud, ¿cómo ve esta costumbre de los mayores, esta zambomba? A mí me gusta mucho, desde luego. Ya, ¿Os sentís atraídas por esta costumbre? Sí, claro. Nosotros hemos organizado esto y nos gusta muchísimo. ¿Vives aquí también en este bloque? No, vivo en el Torre de la Jefe, pero aquí tengo yo a mi amiga y no he venido aquí toda. ¿Cómo puede explicarse el que haya habido tantos años en que esto se haya ido perdiendo? Que la gente joven no se haya metido en esto. Pues no lo sé, verdaderamente no lo sé. Yo, la edad que tengo, me gusta muchísimo, desde luego. ¿Contenta entonces, no? Sí, bastante. Muy bien, muchas gracias. También está Maribel tocando la zambomba y al fondo siguen sonando estos villancicos. Bueno, a ver, usted hablaba antes ya, no le preguntaba, ¿no? ¿Cómo se llama? También de la organizadora. Se me llama Antonia Ruiz. Antonia Ruiz, bueno, tiene usted aquí panderetas, dos zambombas, almirés también, ¿no? Almirés. Ha costado mucho trabajo que ustedes se reúnen y que organicen estas zambombas. Aquí vive mi madre y nosotros hemos venido todas las días que tenemos casa, mi madre, no hemos venido aquí, entre las vecinas y todo lo hemos organizado, y es que estamos dando un ratito. ¿Usted recuerda de pequeña las zambombas que se hacían en Jerez? Sí. En casa de mi abuela hacía muchas zambombas en el patio y así estábamos todas, vamos, yo era música, pero me acuerdo. ¿Se acuerda usted, no? ¿Cómo eran? ¿Se puede acordar cómo eran más o menos aquellas zambombas? No, como esto, lo que pasa es que nada más que dejaron entrar a las personas mayores y un resto de público y aquí están todos los niños, pero vamos, lo estamos pasando bien. O sea que entonces la gente joven tenía menos posibilidad de entrar antiguamente no, en las zambombas. Los chicos no dejaban entrar a las zambombas. Yo entraba porque hacían así en el patio y esto, pero a los niños chicos había un portero a la puerta y no dejaban entrar. Se cantaba mucho y además sí, creo que la gente joven lo utilizaba para conocerse mucho sí, también, ¿no? Hacían muchos noviazgos. Y también te peleaban, pero vamos. Mira, que era hasta romántica la zambomba, ¿no? Había noviazgo y te peleaban también mucho, ¿viste? Yo en ese tiempo no era música todavía para esto. Muy bien. Bueno, aquí traen pestiño. Ahora voy a comer uno. ¿Quién ha hecho este pestiño? Mi madre. ¿Cómo se llama? Se me llama Carmen. Esto también es tradicional. Madre, y vamos a preparar unos pestiñitos para cuando venga Manolo, invitarlo. Su madre hace ya los pestiños. Mi madre. Ah, que ya habló antes, ¿no? Lo hemos organizado entre todos, entre mi madre y mi hermana y esto, entre todas. ¿Usted hace los pestiños todos los años? Todos los años, dado eso, 3-4 kilos de pestiños ya se han terminado todos. Me cuentan que la costumbre de hacer pestiños es, si las cosas han ido bien en el año, se celebra y se hacen pestiños. En buena hora lo cuente, no hemos tenido todavía nada. Cuando hay disgusto, entonces se reserva. O sea, que tiene mucho de símbolo de que ha ido bien la cosa en el año y que hay felicidad. No hay felicidad, la comida no agua. No se hace pestiño. Se hace pestiño. Muy bien. Bueno, vamos a comer una hora. Y nos vamos a quedar afónicos. Y nos lo comimos. Y realmente estaba riquísimo porque el pestiño se deshacía en la boca. Sigamos escuchando las impresiones, las opiniones de estas vecinas y vecinos de la barriada Coronación Bloque 53, a donde acudimos con nuestros micrófonos con motivo de la celebración de esta zambomba navideña. ¿Cómo se llama? Carmen Romero García. Es la que nos ha traído los pestiños, ¿no? Sí. Están bueno, ¿verdad? ¿Está usted contenta con esta reunión? Sí, muy contenta. Nosotros somos las que lo hemos organizado todo. Lo hemos llamado y escuchamos. ¿Has estado alguna vez en una zambomba? No. ¿Nunca? ¿Te gustan las zambombas? Sí. Vale, gracias. ¿Tú cómo te llamas? Ani. ¿Qué edad tienes? 15. ¿Tú habías estado alguna vez en una zambomba? No. ¿Y qué te parece la zambomba? Dame muy bien, bonita. Bonita y muy simpática. Estamos todo el mundo reunido. ¿Tú crees que es necesario la zambomba? Sí, para más unión para todos. De acuerdo, gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Muy bien. ¿Qué edad tienes? 24 años. ¿Qué te parece la zambomba? Muy bien, me encanta. ¿Había estado alguna vez en una zambomba? Sí. ¿A dónde? Allí en mi barrio, cuando yo era chica, pues hacían una zambomba. ¿Tú crees que es necesario para la convivencia la zambomba? Sí, claro. Vale, gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama, señores? Petra. ¿Petra qué? Petra López Orellana. Usted había estado anteriormente en zambomba, ¿no? Sí, señor, de siempre, toda la vida. Eso es. ¿Cuál me le gustaba más, la zambomba antigua o la de ahora? Ah, la antigua, la antigua. ¿Por qué? Porque me gusta más la antigua porque hay otro modernismo, que no lo de ahora. No lo de ahora. Bueno, pero es que aquí no hay modernismo esta noche, por ejemplo. No, porque estamos reunidas entre las mayores. ¿Sí? Bueno, ¿y usted veía mejor la zambomba? Es que yo le he preguntado a varios las zambombas en los patios tenían más sabor de Navidad, ¿no? Hoy, verdad, verdad que sí, verdad. Verdad, me gusta mucho, mucho, los patios. ¿Usted no cree, por ejemplo, que la zambomba la está quitando los bloques de piso? Sí, que verdad, sí que verdad, sí, sí. Que no hay sitio. No, los pisos son muy chicos, hijo. De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? No hay sitio, hijo. Muchas gracias. Nada, hijo. Bueno, vamos ahora con un grupo de jóvenes que también está aquí presente en esta zambomba de la coronación. ¿Cómo te llamas? Tony. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Tú vives por aquí, por esa zona? Ahí enfrente vivo. ¿Es la primera vez que ves una zambomba o no? Sí. La primera vez. Sí. ¿Qué impresión te está causando esto? Pues me parece bien, ¿no? Yo creo que por lo menos todo el año debería haber algo así porque se ve algo que parece ser que te está perdiendo, ¿no? Además, fomenta el espíritu de convivencia esto, ¿no? Creo que sí. Total, desde tu punto de vista de joven, ¿lo ves bien? Lo veo afirmativo. ¿Cómo te llamas? José. ¿Cuántos años tienes? 14. Oye, ¿qué te parece la zambomba? Pues me parece muy bien porque es un símbolo de unidad y esto todos los años se tenía que hacer. Total, dispuesta la juventud a que esto no se pierda tampoco, ¿no? No. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? José Jesús. José Jesús, ¿qué edad tienes? 16. ¿Qué opinión tienes de esta zambomba que estamos viendo aquí? Está muy bien, hombre. Esto debería hacer todos los años. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más? Porque también que cualquier cosa, hombre. Está bien. Muy bien. Venga, ¿cómo te llamas? Ven para acá, venga. A Polonia. No habla todo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Qué te parece esta zambomba? Buena y bonita. ¡Qué calor! ¿Te gustaría que esto no se perdiera, sino que se fomentara? Se comentara más. ¿Lo que más te gusta de esto qué es? La zambomba. No, de la zambomba. La convivencia, la alegría, el villancico. Los villancicos y la alegría que tiene la gente. ¿Cómo te llamas? Yo, Ali. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Qué te parece esta zambomba? ¿Por qué te gusta esta zambomba y por qué? A mí me gusta porque es de Gasunda, a mí me gusta el muy bien. Hay ambiente, ¿no? Vale. Ya lo decíamos al principio. La débil llovizna no impidió la celebración de la zambomba por los vecinos del bloque 53 de la barriada de la Coronación, sino todo lo contrario. Como siempre, nos rodearon de atenciones, de cariño. Y ese es el mejor pago a nuestro trabajo. Un trabajo que consiste este año en intentar recuperar para Jerez esa vieja costumbre, esa vieja raíz de nuestra Navidad, que es la zambomba, algo típicamente jerezano. El año pasado, dos zambombas, más o menos, fueron las que se celebraron en Jerez. Este año, más de 20. Nuestro objetivo, tan solo en un año de vida, parece que ha alcanzado caracteres importantes. El año pasado, dos. Este año, 20 o más zambombas en Jerez. Para el año que viene, tenemos que conseguir muchas más. Que en Navidad, Jerez hierba de alegría, que en Navidad Jerez sea una fiesta. Ya. Amigos del bloque 53 de la barriada de la Coronación, que el año que viene, si Dios quiere, también puedan ustedes hacer pestiños. Será símbolo y señal de que el año ha ido bien para todos. Este es el espíritu que a lo largo de casi 45 minutos han vivido ustedes a través de este reportaje hecho por Radio Popular en esta zambomba, en esta revitalización de las viejas costumbres jerezanas en el número 53, bloque 53 de la barriada de la Coronación. Ya lo decíamos al principio, hombres, mujeres, niños de todas las edades, aquí reunidos en torno a una zambomba y a unos pestillos como símbolo para todos de que el año ha sido feliz, de que el año en líneas generales ha sido brillante, o al menos ha sido un año con no graves contratiempos para ninguno de los aquí presentes. Y Radio Popular un día más se complace en estar con la gente, con la bendita gente que forma y conforma este hermoso y grandioso pueblo de Jerez, que no quiere perder algo tan suyo, tan enraizado en su propia historia y tradición como es la zambomba. El año pasado dos se celebraron en Jerez, este año más de 20. Y en ello ha colaborado, ha contribuido Radio Popular y nosotros con nuestra aportación y nuestro deseo de fomentar esto. De verdad que nos sentimos sobradamente satisfechos en este primer año de campaña de Radio Popular de recuperación de la zambomba. Ha sido una realización de Bernardo Linares y Manolo Gílamo, servidor de ustedes. Paco a todos, ¿eh? Felices Paco y muchas gracias.